Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Venga, anda, sube el bracito un poquito. Espérate que te voy a meter un cojín aquí en la espalda. Ay, así, que te va a ir muy bien. Así estoy cómodo, ¿eh? Claro, pero ¿has visto? Ahora estás cómodo. Ay. Se te la estás gozando ahora mismo como los gatos cuando le arrancan la espalda. Tranquilo, tranquilo, tobillo, espérate. Es que claro, ¿ahora qué pasa? Y esta mañana, ¿eh? Las carreritas que te daba de un lado para otro. Oye, es que estás flipando, niño. Es que verdad, ya no estoy para estos trotes. Claro, ¿te crees que estás jugando aquí como los críos con los globos de esto del agua? Sí, que verdad. Si no sé qué, que si tiras detrás del otro, que si quieres sorprender a uno, pues niño, pues al final pues te has caído. Oye. Es que estás flipado. Bueno, pero nunca había hecho un programa así, ¿eh? Tirado, tumbado en el sofá, con el pie en el aire. Es que oyentes de Radio Trasca, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que estés escuchando el programa. Nosotros estamos ahora aquí por la tarde. Y yo como estoy tumbado en el sofá, rellenito me ha acoplado, me ha puesto debajo de la espalda mi cojín, me está poniendo cómodo y el pie en el aire. Lo tengo vendado porque me he hecho un esguince muy raro. Muy raro, pero rarísimo. Tan raro como mi tobillo izquierdo también. ¿Pero qué te iba a decir? La cuestión es que me he puesto a bromear esta mañana, a jugar con los globos de agua, que si carreras, que si venga, te tiro yo a ti, que si peleas. ¡Con los niños, agua, chicos! Mira. Y he hecho el tonto, me ha dado el giro el tobillo, un giro de 180 grados y que tengo un esguince. Más bien ha sido casi 360, Juanma, se te ha quedado la parte de atrás. Yo lo he visto muy chungo el pie en ese momento, ¿eh? Bueno, yo estoy tumbado, tumbadito así. ¡Está gozando! Estoy gozando boca arriba, nunca había hecho un programa de radio Trasca tumbado, con el pie en lo alto, que parece que estoy en el hospital. Te he puesto el micrófono en la parte de arriba. En la parte de arriba el micrófono, tendréis que verme la estampa que tengo. Y estoy llenito aquí ayudándome. Espero que no me dé mucha tabarra porque de verdad que a la que muevo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no te muevas, hombre! Ay, es que no. Tú tranquilo, Juan Manuel, tú tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres algo? El que quería con un cacahuete de esos. ¿Cacahuetes? Alcánzamelos. Ah, ¿de esto de qué hay aquí? Claro, están un poco revenidos, Juan Manuel, estos cacahuetes. Me da igual. ¿Eso que tienes hambre? ¿Hace días que no comes o qué? Será. Vaya, espera, toma. Estoy ahora como para que me tiren una foto, ¿verdad? ¡Te los pelo! Sí, pélame uno. ¿Sí? ¿Qué? Que estoy como para que me tiren una foto, ¿verdad? Pues ¿para qué quieres que te tire una foto ahora bueno, mismo? Bueno, como hoy de invitado tenemos a Pepe Castro, un gran fotógrafo, pues digo... Pues mira, bueno, pues si te quieres inmortalizar así con el pie en el alto... Me gustaría porque además él es un especialista en inmortalizar esos momentos, esos gestos, esas arrugas, esas caras, esas expresiones. Vamos, que te saca la cara como él quiere. A lo mejor estás sonriendo y te coge y... No como él quiere, sí, bueno, sí como él quiere, pero más como verdaderamente... La tienes tú. Sí, redonda. Uno mismo, ¿no? Tú quería decir. Así sin afeitar. No me líes, relleno, no me líes. Un poco chungo que estoy yo. Bastante lío tengo en el tobillo. Bueno, oyente de Radio Trasca, un programa un poco especial, ya que tengo el esguince de tobillo y estoy tumbado. Vendrá Pepe Castro, un gran fotógrafo que ha fotografiado a cientos y cientos de artistas de todos los gremios. Música, actrices, presentadores de televisión, etcétera. Le tendremos aquí, nos contará todo y más. Y bueno, imprevisto, ya sabéis, lo que pasa al hacer un programa en Puerta Calle, que pues nunca sabes lo que te va a ocurrir. El otro día vino la policía, no se me olvidó decírtelo. Tranquilo, espera, cuidado. No te muevas, mancho, Juanma. No, si yo te he dicho que no te alcanzo los cacahuetes. Algo más de un E15. Algo más, pero ¿qué te duele? ¿A la altura de la rodilla? Es que en el ambulatorio me ha dicho que es un E15. Si tú aquí tienes el tobillo así desde pequeño, digo, ya, pero no tiene nada que ver que tenga el tobillo así de pequeño. Que te duela. Pa' que me duela. Claro, normalmente no te duele. Ahora te duele. Bueno, a las agujas del hoy, del mañana y del antes de ayer. Ya sabéis, con la buena musiquita de todos los sentidos que nos arropan y nos acogen por todo el cuerpo. Es DJ Caution. Mientras tanto, suéltala y acércame un cacahuete mal este. No, y tómate la pastilla. Anda esta que te ha dicho que esto para el dolor, que te la tienes que tomar. Ay. Toma, anda. Ay. ¿A qué sabe esta pastilla? Para bueno. jugamos con objetos cortantes. Jugamos con objetos pulsantes y objetos cortantes. Que se abra la carne y que brote la sangre. Pinche de cocina en la escuela de cortines para hacer pinches modulos con cuerpos tibios. El revuelto de cactus con alfileres deja gusto al más exigente. La razón la tiene siempre el cliente. Juan y pinche B se fueron a la playa. Juan se ahogó. ¿Y quién coño quedó? Pínchame en un ojo. Pellízcame las nalgas. Caderitos de mar y peces espada. Clávame los huevos en la garganta. Juguemos con objetos pulsantes. Juguemos con objetos cortantes. Jugamos con objetos pulsantes y objetos cortantes. Que se abra la carne y que brote la sangre. Jugamos con objetos cortantes. Jugamos con objetos pulsantes. Que se abra la carne y que brote la sangre. Jugamos con objetos pulsantes. Jugamos con objetos cortantes. Jugamos con objetos pulsantes. Que se abra la carne y que brote la sangre. Radio Tarasca. Qué rico, de verdad. Los manises, me encantan los manises. Los maniches. Manises. Los cacahuetes. Manises. Es que manises lo dicen por el territorio americano. Dicen manises. ¿Ah, sí? Sí, la crema de manís. ¿Tú has comido la crema de manís esa? ¿Tú has estado en Bogotá? No, en Bogotá no. ¿Nunca has estado en Bogotá? Qué va, macho, yo en Bogotá no he estado. ¿Eso qué es? ¿Capital de? ¿De sí. ¿Dónde? De... Es que cultura que tiene Juan Manuel, por favor. ¿De dónde Madre es? Mía. Bogotá de ahí de Bolivia, chaval. ¿Tú has estado en Samarcanda? ¿Eh? En Samarcanda. ¿Samarcanda? ¿Eso qué es? Juan Manuel, yo te invito las cosas. Estate relajado, macho, porque te estoy viendo que estás relajado, porque es que me duele el tobillo, chico. ¿Y el menisco? ¿Y el menisco? El menisco es otra cosa. En otro programa hablamos de menisco. Hoy tengo el equite así, estoy mal así. ¿Qué quieres que te diga? Y se me está escuchando bien, porque el micro está aquí. Que sí, Juan. ¿Cómo que? ¿A que sí, Claudio? Sí, se está escuchando bien. Se te escucha perfectamente. Te lo hemos puesto ahí a la altura, pegadito. No, así, a ver cómo se caiga. Que el precinto que has puesto aquí en el techo, esto se me cae en la boca y me parte la piñata. Niño, que esto está bien asegurado. ¿Tú estás flipando? ¿Estás seguro? Hombre, claro, por supuesto. Qué oyente de Red. Para no hacer taladro, Juanma. Hay que poner cinta americana, así, no tiro de taladro, porque si no te hago cuatro taladros ahí ahora mismo, te es que una polea. Es que me tenéis que ver, boca arriba que estoy, con el micro a la altura de la boca, mirando para arriba. O sea, yo no meneo pescueto. Parece una tortuga queriendo huir. ¿Puedo hablar? ¿Habla? ¿Puedo hablar? Sí, es lo único que puedes hacer ahora mismo, hablar y comer y beber. Ahora mismo te suelto así, ¿has visto? Y no puedes reaccionar. Dame otro manís. Otro manís. Te voy a dar un puñado, anda, macho. ¿Sí? Sí, te voy a... Mira, si estoy pelando aquí, ¿no? ¿Qué te estoy haciendo aquí? Me los estás pelando. Claro, un montoncito. Hay un montoncito de manís. Esto es lo que hacía desde pequeño, ¿sabes? Con las pipas, niño. Me encanta. Me las pelaba, me tiraba una hora pelando pipas, luego me las dejaba ahí y me las metía enteras en la boca. Oye, ¿qué digo? ¿Me puedes cortar las uñas de los pies? ¿Qué dices? Ya estás flipado. Es que ya que lo tengo así en altura... Que no, niño, que encima que no te lavas... No, que te han puesto la venda esa esta mañana, no te lavas los pinreles. Hombre, me han puesto la venda esta mañana, ¿cómo voy a lavar el pinrel si ahora no puedo mojarme la venda? Está un poco sudado, eso no, Juanpa, macho. Pero si me da cuenta que... Paga por ello, paga por ello, vete a un sitio de esos que te la haga la... Mira, no te hace morderme la uñita que te haga la lencería, iba a decir. No te hace morderme la uñita de los pies, lo que rajo. ¿Cómo te voy a morder una uña de pie, Juan Manuel? Por favor. Estamos en lo que estamos, ¿o qué? Te han puesto la venda un poco ajustada, te está tirando y no te riega bien la sangre, no te llega al cerebro. Macho. Cerebro lo que tiene nuestro amigo Cantón, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y humor, y mucho humor, ¿eh? Mucho humor. Pues venga, vamos con alguna piececita de las que nos manda nuestro amigo Cantón, vecino de Pan Bendito. Venga, niño, toma los cacahuetes. Los arcahuetes, niño. Ay, qué ricos están. Buenos días. Les habla Curro Poquito. Curro, nombre original del Cuervo, en la provincia de Sevilla, Spain. Poquito, apellido japonés. Antes de empezar a hablar, me gustaría decirles unas palabras. Hoy vamos a hablar del ataque al corazón. Primero, en Japón, donde se consumen pocas grasas, el índice de ataques al corazón es menor que en Inglaterra y en Estados Unidos. Por otro lado, en Francia, donde se consume mucha grasa, también el índice de ataques al corazón es menor que en Inglaterra y en Estados Unidos. Sin embargo, en la India, donde apenas se bebe vino tinto, el índice de ataques al corazón es menor que en Inglaterra y en Estados Unidos. En España, donde se bebe demasiado vino tinto y se come demasiado chorizo, el índice de ataques al corazón es menor que en Inglaterra y en Estados Unidos. En Argelia, donde apenas se hace el amor, el índice de ataques al corazón es menor que en Inglaterra y en Estados Unidos. Por otro lado, en Brasil, donde se hace mucho el amor, el índice de ataques al corazón es menor que en Inglaterra y en Estados Unidos. Conclusión, coma, beba y haga el amor todo lo que pueda, que lo que mata es hablar en inglés. ¡Radio Tarasca! Y seguimos en Radio Tarasca esperando a nuestro invitado, a Pepe Castro, este gran fotógrafo que ha fotografiado a cientos y cientos de artistas habidos y por haber. Nos va a contar muchas cositas. Tenemos también público, pero hoy es algo muy especial, porque debido a mi esguince no he querido meter mucha gente, porque en el último programa con el Swan Boy, no veas aquí la garabía que se montó, y no estoy yo patrote, porque estoy tumbado aquí en el sofá, ya sabéis, claro, con el pie en el aire. Movimientos y bueno, si pasan y sí, he dejado dos personas que venían. ¿Dos personas nada más? Solo dos personas, que una viene de Chipre y la otra de Tielmes. ¡Qué ruidazo que han hecho, macho! Espectacular, uno de Chipre y otro de Tielmes. Es que en Chipre, por lo que se ve, aplauden poco. ¿Y en dónde es el otro? Tielmes. De Tielmes aplauden dos o tres. Así, pa, pa, y ya está. A ver, que hagan otro ruidito. Mira, el de Tielmes y el de Chipre. ¡Venga, va! Fíjate. Qué bonito, ¿eh? Pero ahí, con bien, fuerte, enérgicamente, me ¿entiendes? Encanta. Luego les dejaremos hablar en todo caso. Luego le das una camiseta de programa, hombre. Venga, sí, hoy como no son muchos, son dos. Hoy regalamos camisetas, claro, de Radio Tarasca. Oyente de Radio Tarasca, aquí con mi amigo rellenito, ¿qué haría yo sin él? Que me está cuidando bien. Joder, anda, que sí, es verdad, macho. Que digo yo, ¿cuánto me va a durar el esguince este? Pues no sé, te ha dicho, me parece, en urgencia de tres semanitas o por ahí. Uy, tres semanas, yo no puedo estar así tres semanas. ¿Cómo que no, chaval? Pero si tú estás flipado. Ahí te montas en la moto de. Te vas para un lado, te vas para otro. Sí, que yo me voy a Rota ahora dentro. ¿Dónde? Una semana. ¿Te vas a Rota? A Rota. ¿A ti? ¿A Rota? ¿A Cádiz? Sí, a Rota y después a San Pedro. ¿No está yo en Rota? De Rota a Marbella me voy. Ahí hay un puerto de esto de militar, ¿no? En Rota. Efectivamente, sí. Es que no está nunca yo. Pues yo sí. Está en Lugo. Ah, en Lugo. Que también. No, en Lugo no. ¿Qué es Lugo? En el Ferrol. Que también estuve allí haciendo la mili. ¿Tú claro. hiciste la mili en el Ferrol? Yo hice la mili en el Ferrol, chaval. O sea, flipas. En la marina. En la marina. ¿No has visto la foto que tengo en la casa, vestido de marinero? No, que va, no te he visto. Portaaviones, no te he visto. ¿Me has visto? No. Ahí va. Bueno, ya está sonando. Y ahora si yo no me quiero levantar, ¿qué pasa? Como pues, tú. Pues yo no me puedo levantar, porque se levanta el de Chipre. Venga, porfa, te puedes levantar el de Chipre a abrir la puerta. Mira, ¿sí? Qué amable, mira qué amable. ¿Cómo ahí, se levanta? Ahí está, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha pasado, Juanma? Buah, mira, madre mía, madre mía, no me de, no, ay, no me toques el pie, chico. No. No te toco el pie. Sí, que la has tocado. La ha tocado, se ha apoyado en mi pie. Hombre, chico. Claro, no, ha sido rellenito. Ah, yo ya estaba. Chico, que te he visto tu brazo apoyado en mi pie. ¿Cómo va el rellenito? Encima te está diciendo que eres ciego. Ven aquí, acércate. Ven, acerca la cara. Acerca la cara. ¿Qué pasa? Mira, ¿has visto cómo me chupo la mano? Mira. ¿Has visto? Sí. Toma, Pero ¿por qué te acercas, Carlos? Es que. ¿No ves que te está engañando para que te acerques para darte un chopito? Un vacilón, me pasa como el de Adela. Es que me gusta, ¿sabes? Porque el otro día me quedé con las ganas, digo, lo que me apetece es chuparme la mano y pegarle así en la cocorota. Ah, de eso nada. Pues te lo acabo de hacer. Pero que sea la primera y última vez. Que te suelta un jetazo que flipa. Ya no te lo hago más. Pero que eso es por mirar a una chica guapa. ¿Quién ha mirado a una chica guapa? El Langui. ¿Sí? Que yo he mirado, yo no he mirado a una chica guapa. Casi ha sido porque estaba jugando con los globos de agua. Ah, no. Es verdad, esta mañana jugando con los niños, con los globos de agua. Claro. Y por hacer el tonto, me creo que tengo la edad de antes y que tengo la misma agilidad que cuando tenía 16. Y mira, me ha girado el tobillo 180 grados y me he hecho un esguince. Y aquí estoy tumbadito. Si es que ha hecho. Tú siéntate ahí en la silla. Ha hecho agua plana. Ya estoy sentado. Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Cuéntanos. Muy bien, tengo entendido que viene Pepe Castro, uno de los grandes fotógrafos. Efectivamente, sí. Uno de los grandes. Además. No sé si será familia de Antonio Castro, el que estaba en Televisión Española. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cómo se lo preguntas? Tiene 48 años. Sí. Eso lo sé. Que nació en el Batán, pero. ¿En el Batán? No me digas, es vecino nuestro. Batán. ¿En el Batán de Batán, dentro de Batán? No, en Batán, a lo de la Casa Campo. Vivió en Batán. Batán. Batán. ¿Tú utilizas bata? ¿Bata? ¿Qué es eso? No sabes lo que es una bata. Para estar por casa, la bata de la loca. ¿Eh? con las zapatillas de loco cuando es invierno. ¿De loco? ¿Así? ¿Ah, vas con las zapatillas de loco? ¿Cuáles son esas zapatillas de loco? Es que las compré porque me envidié de julio de la 118 del Calvorota ese. La 118 es un autobús que pasa por Pan Bendito, ¿no? La 118 que va desde Embajadores a la Avenida La Peseta. Efectivamente. ¿Qué hombre? ¿Cómo se conocen las líneas de autobús? Sí. ¿La 23 a dónde va? Ah, ¿no te has enterado lo del programa de ayer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ahí estrené un programa aquí. Ah, sí, has estrenado un programa. ¿Has hecho ya la demo, la maqueta? Oyentes de Radio Trascaos, refrescamos la memoria. Carlos me pidió hacer un programa, su propio programa de radio, el cual se iba a llamar La Radio de Nuestra Vida.com. Por presentado y dirigido por Carlos Boca Ucha. No, por Carlos García Trenado. ¿Quién tiene el dominio de...? Y también estuvo de colaboradores a Ana Miranda. Sí, sí. Nicanor Hernández Hernández. Sí. Y Damián Ríos Aguilar. Vaya elenco que te ha cogido. Sí, señor, un equipazo. Y como en los aparatos, José Molina. ¿Eh? José Molina. Jesús Molina. Ah, joder, vamos a ver una cosa, desde que quería cambiar el nombre. Muy bien. Y entonces, oyente de Radio Taraja me había pedido hacer ese programa. Pero yo, claro, le pedí una maqueta. ¿Sí? Que es lo que has estado haciendo, una demo, ¿no? Una maqueta para enseñármela a mí. Sí. ¿No? Y vino la de Teleasistencia, la de Luz. ¿Tuviste esa entrevista? Sí. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el invitado? Gema Alonso, la de Teleasistencia, la coordinadora del botón, ese que tiene las personas mayores. La coordinadora la del botón. La de la zona de Calabanchel, ¿no? De Teleasistencia. Del aparato. Ah, muy bien. Joder, pues te habrá contado un montón. Qué curiosidad, la verdad. Sí, pues sí, ya lo escucharás. Uf, bueno, ¿a dónde? ¿Y qué tal se dio el programa? ¿Bien? Muy bien. ¿Y la demo cuándo la editaréis? ¿Y cuándo podré tener esa demo? Que te lo diga Caution, porque no lo sé. Ah, bueno, claro, que es el que edita el programa y el demás, que edita, ¿no? El programa. Pero bueno, tú eres el director de ese programa. Lo que diga que él, fecha. Porque está muy ocupado, lo mismo no podrá hacer. Claro, claro. Que tiene grupos. Ah, bueno, pues tiene grupos. A ver, sanguíneos. Sanguíneos, sí. Tiene dos grupos de hip hop. De hip hop, sí, que pincha a varios grupos de hijo, como de la Ascensión. Como la Asunción. ¿Asunción? No, ¿Eh? La Ascensión. La Ascensión. Vale, que te iba a decir yo una cosita. Si me gusta el programa, estarás aquí durante todo el verano cubriendo la vacante que me voy yo. Yo me voy de vacaciones. O sea, Radio Trascaos. ¿Tú también? ¿Tú no? ¿Cómo que no? Que me voy a seguir el programa. ¿A dónde te vas? Que me mire con Enrique. Ah, con tu hermano. ¿Te vas al pueblo? A ver a la Romalda. ¡Ay! Música de amor, por favor. Música de amor. Queremos hablar de Romalda. Eso es. ¿Qué ganas teníamos? ¿Quién es Romalda? ¿Quién es Romalda? Vamos a poner la hija de una amiga de mi madre. La hija de una amiga. De Rocío Chin. La hija de una amiga de tu madre. De tu madre es la famosa Martina. La Martina, la que tantos y tantos artistas que han pasado por el programa invitados han saludado. Teníamos que hacer un disco con todas sus gestas y dárselo de regalo. Eso no, ¿así? Eso no lo pensamos. Pero Romalda es una chica que te gusta y que está por ti, Romalda. Hombre, está por mis huesos, yo también, por los suyos. Qué bonito, ¿sí? Qué historia. Entonces, ¿este verano vas a verla? Sí, me voy el lunes. Uy, ¿cómo? El lunes. ¿Y qué tienes pensado? Pues, no sé, todavía no lo sé. Eso ya te lo diré cuando venga. ¡Tócala un pecho! No, chico. Eso no, que me da una hostia. Que me da una hostia. Que no, yo puedo decir algo. Que es igual que su hermana, que su madre, la Rocío. Sí. Me pega, que pega también hostia la ¿cómo? Madre. No, de revés, ¿no? Como mi madre. Bueno, cuando pero todo llega. Tú ya sabes, sé amoroso, sé cariñoso. Ante todo. Y hale buenos detallitos. Primero se tiene que casar Caution o el rellenito. Pero bueno, me case yo. Mira, acércate. Sí. Acércate. Mira, que acércate, no. ¿Ha visto? No, pero no. Que me chupo la mano, que me chupo la mano. Venga. Pero no ha visto esto. Mira, acércate. Mira. Toma. Otra. Es que has picado otra vez, macho. Es que no veas. Pico más que el ajo. Joder, te he dejado la cocorota roja ahí arriba, ¿no? Más roja que un salmonete. Venga, ya no te doy tan fuerte. Carlos, te voy a decir una cosa. Te puedes aprovechar, porque está inmóvil. Calla, y no me... Que con los meneos esto me está empezando otra vez a doler. ¿Cómo? Venga, esperando a Pepe Castro, el gran fotógrafo. A ver si me retrata aquí tirado en el sofá. A ver si nos retrata a todos. ¡Carlos! Bueno, es muy especial, ¿eh? Cuidado, no todo el mundo puede ponerse delante de su clase, ¿eh? Ya cuidado. Porque de una cara de estas, como a Sara Montiel se la pone, y ¿cómo? Como está ya muy arrugadita, la quita las arrugas y la hablaremos de Sara Montiel después de este tema, con Carlos. Venga, suéltala. ¡Carlos! ¡Vamos a por Mural! Thank you. sé qué es lo que quiere decir. Tampoco sé lo que espera de mí. Y entre tanto sigo aquí, me quedo aquí. Adáchate, cuida que esta pena no te dure demasiado. Sorpréndete y aprende a volar. Intenta volar en los espacios cerrados. Recuérdate que lo que sube rápido cae en picado. Que me duele verte así y no sé ya cómo ayudarte. Que quiero lo mejor para ti y quisiera poder abrazarte. Que me duele verte así, ya no sé ni cómo ayudarte. Que quiero lo mejor para ti y quisiera poder abrazarte. Abrazarte. Sí, si la cabeza no para de ir, si sientes que la fuerza se te va y siempre tienes ganas de escapar, de escapar. Anímate a crecer en la vida, en esta vida que te ha tocado. Reinvéntate y siente la alegría de los que están a tu lado. Levántate sin echar cuenta de las veces que has tropezado. Seguimos en Radio Tarasca. Yo tumbao, no me puedo menear. Oye, tengo Juanma, un esguince del 15 que sí, esta mañana me he hecho por zascandilear. Está aquí a mi lado el rellenito McCain. Yo con la papada como un Buffalo Bill. Uy, qué bien, qué bonito. Y tenemos a dos pedazos de muchachos en el público. Uno es de Tielme y el otro es de Chipre, que hace un ruidito tal que... ¡Ah, sí! Se ha ido el de Chipre, se ha tirado. El de Chipre se ha querido quedar por encima del otro. Eso es impresionante. Dos personas de público, porque debido al esguince no queríamos perpetrar un poquito más. Oye, Juanma, una cosa. Déjame que te eche una firma ahí en la venda esa, que no se escayola. Que no se escayola, que es venda. Pero que firma de la venda. Ahora mismo yo con el Edding te pongo aquí un relleno ahí. Ahora, te pongo. Muéreme las uñas de los pies, hazme el favor, venga. Te pinto una picha. Que sé que te gusta, que te encanta. Que te pinto una picha. Venga, muéreme ahí. Venga, no. Venga, muéreme. Que no, que te voy a pintar una picha. Vamos a hablar con Carlos, que estará a punto de llegar ya Pepe Castro. Joder, va arrimando todo, ¿eh? ¿Estás ahora mismo? Y Carlitos, íbamos a hablar de Sara Montiel, porque habíamos sacado a reunir. María Antonia Fernández Abad. Abad, así es como se llama ella. Sí, nació el 10 de marzo de 1928 en Campo de Cristana. Joder, ¿qué de años tiene ya esta mujer? Es un carcamal, ¿no? En el 28, ¿no? Que de 28 ya suena, ¿eh? Cuidado. Y a ver si va a ser inmortal esa mujer. ¿Qué relación tienes tú con Sara Montiel? Nada, que es mi ídolo de siempre, de toda la vida. ¿Es tu ídolo de siempre, de toda la vida? Sí, veo todas sus películas, porque ha sido una de las mejores y guapas del firmamento. Ha sido guapa, ¿eh? Oh, y bueno, ¿y alguna relación, algo en primera persona con ella? No, nada. ¿Es verdad que le fuiste a montar la antena a su casa cuando se compró la televisión en color? ¿No? No, porque no la conozco personalmente. Pero bueno, algo había escuchado yo de la antena. No, porque estuvo en Antena 3. ¡Anda! Ah, claro, es que ha dicho la Antena 3 y le hemos entendido que se había ido a poner la antena a su casa. Antena 3 Televisión estuvo. Ven, acércate, que me voy a chupar la mano otra vez. Otra vez no. Ya que vete, se lo vete, vete ya. A hacer solo al rellenito, que está a tu lado. No, es que yo no tengo calvorota. El rellenito no tiene cocorota por arriba, así como un fraile. No, pero acércate, acércate. No, de eso nada. Que te acerques, que ya me estoy mojando la mano. Al relleno, tráemelo. Relleno, tráemelo. Tráemele. Tráemele, que me lo caiga, que ya me chupo la mano. Toma, otro. Pero bueno, tú estás muy pegón, ¿no? Y como no te puedes... A que te pegamos entre nosotros. ¿Sí? Ahí va. ¿Cuánto me das? Ahí va, que si me das ahora mismo 25 pavos, le damos un palizón que flipa. No te rebeles, no te rebeles. Que además que tengo el 15 más. Pero Carlos, dale tú. ¿Qué te iba a decir yo? ¿A ti no te gustaría morderme las uñitas con los pies? No, de eso nada, que es una guarrería. Es una guarrería. Vete al callista... A Raúl. ¿A quién? Venga, su minuto de gloria para hablarnos de Raúl, el callista y el podólogo, tu amigo. Venga, un minuto. Para ir al podólogo del Camino Viejo Leganés, llamar al 91-465-6539. Preguntar por Raúl Reyes y Laura La Santa. Y nada más. Y deciros que te hace unos pies bien bonitos. Que a Langui se los ha hecho ya, la madre de Langui. Ya está. Ya está. Muy bien. ¿A ti te. ¿Te pagan por esto? ¿Te pagan por esto? No, señor. ¿A ti te arregla los pies ese hombre? Hombre, me lo ¿Le sé. Vas a tener de invitado cuando hagas aquí el programa de verano? No puede venir. ¿Por qué? Porque se va de vacas. Ah, amigo. ¿Y? ¿Lo vas a tener difícil entonces durante el verano para los invitados? Que no puedo, que no me puedo quedar. Tú te tienes que quedar, o sea, tú quieres tu programa, tú sí, quieres pero, tu programa. ¿Cómo se llama tu programa? La Radio Nuestra Vida. Presentado y dirigido por Carlos García Trenado. El Bocaucha. No, el verano para descansar. No, verano para descansar, no, a ver. Es que sabe lo que pasa, que el Dani y Ayana. No y, me cuentes historia, por no haberte pillado. Y el rellenito no trabaja. El rellenito no trabaja. Se va a la playa, me ha dicho, no puede. Vamos a ver, Ana dice que no. O sea, Ana, que la tengo aquí con su cámara de fotos, está diciendo que no. O sea, si tú quieres tu programa, ¿qué pasa? La gente que quiere su programa de nuevas. Pues que cubren las vacantes cuando se van los programas de vacaciones. Claro. No, entonces, no, es que Nika también se va a la playa, macho. Si quieres ¿Qué Nika? ¿Qué se va a ir el Nika? ¿Nika se va a ir a la playa? Se va a ir a una playa. El Nika se queda aquí con los gardonchos de... Que no, vale, bendito. Que no, que se va. Que no, Carlos, que lo dicho, que si tú quieres... Que hasta septiembre nada. Que déjate hasta de septiembre. Hasta septiembre hemos dicho. Bueno, en verdad lo que primero tienes que hacer es editar ese programa. Y después ya veremos. Y enseñármelo, porque yo no sé si va con la línea editorial de lo que es... El primer invitado va a ser Pepe Castro. ¿Cómo? Pero si Pepe Castro. Pero si va a estar aquí. No, pero que digo el primer programa de la Radio Nuestra Vida. Le tendrás de invitado a él, ¿no? Sí. Ah, pues mira, pues hoy va a estar aquí de invitado Pepe Castro. Se lo tengo que pedir. Se lo pides a él. Para venga. Que nos haga unas fotos. No, pero ¿cómo te va a hacer una foto si estamos en la radio? No lo puede ver la gente. La van a la puerta. Voy a abrir yo, ¿no, Carlos? ¡Venga, voy! ¡Va! ¡Voy! ¡Va! ¡Va! Pero mira, ¿qué te pasa, chico? Hay cosas que parecen fáciles cuando las ves hacer. Piensas, esto me pongo yo y lo hago igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que yo coja, gordo, mi móvil... ¿Para qué insultas? Bueno, rectifico, vuelvo a hacerlo. No es lo mismo, rellenito, que coja yo mi móvil o una cámara de fotos y le dé tal que así al botón, ¿no? Claro, por supuesto. O que venga un artista de luces, de colores, que domine los momentos y plasme el instante perfecto de un edificio, de un retrato o de un paisaje. Pues ese es el caso de Pepe Castro, que le tenemos hoy en el programa y que está dejando ya su cámara en el perchero y que le vamos a dar un fuerte ruidito, el de Chipre y el de Tielmes. ¡Bravo! Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo bien, estáis? Bien, bien, aquí estamos. Sí. Genial, ¿has visto? Estoy tumbadito un poco. Oh, yo me voy sudandito, tío. Qué calor hace fuera. Ya, te muy decía chico, que claro. Te tumbaras aquí en el sofá, pero no, es que mira cómo no, te vamos a sudar más ahí pegadito, déjate. ¿Has visto que me he hecho un E15, macho? ¿Un deslince? Bueno, sí. Un esguince. Desliz. En el tobillo. Desliz es lo que tenía. Un desliz es lo que tenía allá afuera con los globos de agua esta mañana. Que uno se cree que tiene 16 años. Y no. Me pongo a bromear ahí, ¿no? Y así que es un poco raro. Nunca habías hecho una entrevista así, ¿no? Con un tío tumbado entrevistándome, ¿no? Me quedo de pie, me siento, ¿qué hago? Sí, aquí la silla. No, siéntate. Esta sillita. Esta sillita. Nada, tú tranquilo. Tengo así el pie en el aire porque me han dicho que lo tengo que tener en el aire. O sea, que el olorcillo este que llega aquí es del piececillo. Ahí estamos. Juan Manuel, si te lo he dicho antes. Dice, cómeme la uña. ¿Cómo te voy a comer la uña? Qué asco, por Dios. Es que dice que le comamos las uñas. ¿Tú te crees que eso es normal? Pues no sé lo que tenéis entre vosotros, macho. No. Hombre, Dios me libre de yo de comerle las uñas a este hombre, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues... Dando guerra. Eso es lo importante, ¿eh? Porque la verdad que... Sí, que está el patio que como no de guerra... Y más mucho... como está el percal, como sí. No de guerra... Últimamente ya no sé ni lo que hacer. Pues, al final voy a tener que hacer hasta algo para entretenerme el fútbol. He pensado en hacer... Vente conmigo a llevarme la mochila. ¿Cómo? Yo tengo la espalda un poquito castigada. Sí, uy, pues yo estoy chungo también. El año pasado me caí... Ya empezamos a poner excusas. Se lo escucha que te lo diga Juan Manuel, vamos. Estuve hospitalizado y todo, fíjate. Bueno, Pepe, tú eres un tío que sabe lo que se hace detrás del objetivo. Un artista que es colaborador, además habitual en prensa escrita, miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid y que... ¿Puedo decir una cosilla, un nombre? Es que este es inminente. O sea, de hace una semana me han nombrado miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de Toledo. Cuidado, de Toledo. O sea, que ya me tienes que poner una formita roja cuando llegue, ¿vale? Madre mía, felicidades, Pepe. En tu web, pepecastro.com, hay una gran muestra de tu trabajo. Cientos y cientos de artistas de todos los palos y todos los gremios. Pero no hay mucho sobre tu vida. No me gusta ni que me fotografíen, ni que me retraten. ¿Tú eres de los que cuando van a tirar la foto te da la vuelta para no buscarse el escondrijo? No hago nada. Lo que pasa es que prefiero estar yo con la cámara en la mano, que me estoy más seguro, a que la cámara la tenga otro. Pues nosotros, Pepe, ya que tenemos aquí, vamos vais a retratar. Te vamos a retratar, porque es de lo que se trata aquí en Radio Tarasca y de lo que queremos. Somos muy curiosos. ¿Cuándo nace en ti la pasión por la fotografía? Eso es una cosa, yo creo que como a todos los artistas, yo creo que es algo que llevas dentro desde siempre. A veces lo sabes, a veces no. Yo llevo haciendo fotografías toda mi vida, desde que le quité la cámara a mi padre con 12 o 13 años, me la quedé toda la vida. Otra cosa es desde cuándo soy profesional o cuándo me dediqué profesionalmente a esto, que no hace tanto, ¿eh? Hace como 10 años. ¿En la primera comunión te regalaron una cámara de fotos? No. ¿Qué va? Un reloj, me acuerdo que me regalaron un reloj, un rosario, no sé qué más cosas. La cámara no. Por aquel entonces, además, las cámaras no estaban al alcance de cualquiera, ¿eh? ¿Eres de los que todavía revelan y sacan esos matices con la ampliadora en plan artesano o le das a la tecnología digital? Está ya el digital tan implantado, macho, que el revelado se ha quedado ya un poquito... Yo cuando iba al colegio nos enseñaban... Yo revelaba antes, claro, también, sí. Pero es que ya no, macho. A mí me decía que el líquido este revelador que era bueno con las arrugas. Así te has quedado tú. Sí, me he quedado arrugadillo. Embalsamado. De verdad. Entonces, ¿Instagram sí o no? Instagram también, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy de redes sociales. Sí, lo del aire, esto de la aplicación esa que tira las fotos. Que tal. Es que ya sabes lo que pasa, que no me sé mi número, mi clave del Twitter. Y es muy curioso luego a la hora de hacer una foto, macho, que porque de repente te afecta la luz de tal forma. Son filtros, macho. Pero danos algún consejillo ya que tenemos aquí para los que no sabemos de luces, colores, etcétera, para sacar una buena foto. ¿Con el móvil? Sí, a mí siempre me han dicho, por ejemplo, que la lula tienes que tenerla de la espalda, es muy complicado hacer una foto con el móvil, por lo menos que no tengas la luz de la espalda, porque si tienes la luz de la espalda detrás de lo que vas a hacer la foto, es un contraluz. Un contraluz, totalmente. Sale igual que en el cine, tío. Todo negro, ¿no? Se ve. Todo de negro, efectivamente. Sale todo oscuro. Una silueta. Yo la verdad que hay muchas veces, macho, que me pongo a tirar fotos... Y así que estas que te salen por descuido, porque una vez hay veces que estás buscando una foto y luego no te sale bien. Y luego a lo mejor tiras una foto y dices, anda, mira qué chula me ha quedado esto. Aquí estaba yo tirando la foto. Estaba calambre eso. No, tío. Me digas. No me jodas. Tengo aquí algún espécimen al lado. Carlos. Quería decir una cosa al invitado. A ver. Trabajó como fotógrafo en MLife. ¿A dónde? Entre Toledo y Madrid. Ah, Toledo. Para no. di fotógrafo freelance. Soy freelance. Y como vivo, aunque soy madrileño, vivo en Madrid, o sea, vivo en Toledo, entonces trabajo entre Toledo, Madrid, estoy todo el día con el coche Madrid, Toledo, Toledo, Madrid. Pero vamos, eso me lo hago en una mañana. Ese el 25 de octubre del 63. Eso no se dice, hombre. Pero como has dicho ahora mismo la edad, Eso lo íbamos a dejar para el final, a ver qué salía. En Batán, aquí en el barrio de Batán, en el barrio de Batán, sí. Tienes 49 años. Que no, 48 años. 48, macho, joder, ya me ves. 48 años. Me has puesto descubierto. Que no le gusta que me has puesto descubierto. Es que sabes lo que pasa, que me. Bueno. Que me da igual, hombre. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué te pasa? Estoy diciendo broma. ¿Qué te lo está diciendo, bro? Bueno, ¿qué te voy a decir? Oye, ¿tienes aquí un poco rojo la calvorota? Es que me ha dado dos collejas, creo. O sea, que no me quito la gorra, tío. No te quites, que te da, que... Claro, no, es que... Yo que estoy sin pelo, como me quite la gorra, me casca. En agencias de... para... difamar a agencias de... ¡Se ha reído el Chipre! ¡El de Chipre se ha reído! ¡Se parte el de Chipre! De publicaciones... Publicidad. Pone aquí publicaciones. Pues, bueno, no lo he escrito, pero no lo he escrito. Y clientes y directores, colaboradores, sí, y habituales. Carlos, ven, acércate. ABC. Carlos, acércate. Sí. Carlos, acércate. Sí. Acércate. Tráemelo, relleno. Acércate. ¡Ven aquí! No, no. Acércate. No, ven aquí, tráemelo. Ven aquí. Ven aquí. Venga, que me chupo la mano. No, mira, que me das en el pie. Fuerte, esta vez fuerte. Venga, va. Agáchate. Agáchate. Toma. ¡Claro! Yo no me quito la gorra. Habitual de. Me encanta. Sí, ¿eh? Colaboro con el ABC Cultural. Y tu mi pasión especial es... ¿Cuál, la tuya? ¿Cuál es tu pasión? ¡Tocarte! La pasión de los retratos. ¿Otra vez? Porque lo que más me gusta es el... retrato. Hago fotos de todo, pero lo que más me gusta, lo que más hago es el retrato. ¿A qué personaje has retratado? ¡Ustri, todos! Langui, que sé que... Muchos, a mí me has retratado en especial. Sí. ¡Qué suerte, macho! Luego nos vamos a hacer... Dentro de un ratillo nos vamos a hacer un regalo, Lang y yo, ¿vale? ¿Así? Nos vamos a hacer un regalito muy bien. He retratado, no sé, tío, muchos. Es que no puedo decirte así... Un montón. Pero vamos, hay muchísimos más por retratar. ¿Y a la Sara Montiel no la has retratado? No, no he podido. No he podido. Porque tengo alguna otra folclórica de la época, ¿eh? Si las quieres ver. Como a Marujita. Mira, enséñale, no. Tenemos aquí el... Mira, iPad. Voy a enseñar una... Mira, un iPad, ¿no? Esta es de la época. A ver, lo que pasa es que están los folclóricos. Está Lucía Bosé. Lucía Bosé. Oye, tío, ¿eh? La italiana, la que está por casa con el... Qué bonito torero, retrato. Sí, torero y empresario, Luis Miguel Domínguez. Sí, señor. Sí, señor. La madre de Miguel Bosé. Y madre de Miguel Bosé. Sí, señor. Sí, señor. Si tengo por aquí, y me parece que fabrica altavoces también. Tío, este tío sabe un montón de cosas, ¿eh? Sí, hombre, claro. Sabe, ¿no? ¿Pero qué te crees? ¿Que la ha puesto aquí el ayuntamiento? No. No. Qué muchacho. Para nada. La cantidad de artistas y artistas. Venga, haz así un repaso de artistas. Empieza a decir. Cada uno de esos es una foto. Oye, yo voy a enseñar alguna foto y que nos diga Carlos quién es. Venga, vale, a ver si Carlos. Voy a enseñar alguno así de los conocidillos y que nos diga Carlos a ver si le conoce. Carlos, ¿quién es ese? ¿Quién es? Pero dile al micrófono, Carlos. Carlos, dile al micrófono. Este es el Gabino Diego. Muy bien. El que estuvo en Belle Époque. Sí, señor. Qué bonito, ¿eh? Ay, qué retrato más chulo, macho. Sí, la verdad que. Qué presión tiene ahí. Matías Pras. Oh, famoso Matías Pras. Pras Luque, el que... ¿Qué te gusta más, en blanco y negro o sacar...? Sí, los retratos los hago siempre el 99% en blanco y negro, macho. Qué bonito, qué expresión. Venga, otro. Este es más complicado. Este es Mocho Borrajo. ¿Qué, tío? ¡Ole! ¿Eh? Mocho, mira qué gesto de Mocho. El que estuvo... De actor en el Teatro de la Latina. Sí, señor. Pero este es que... Bueno, si lo vas a conocer... Este José salió... Bono, el expresidente de Castilla-La Mancha. Este sale ahora un libro con este retrato de portada, Las Memorias de Pepe Bono. Sí, señor. A ver, alguno que... Este no sabe quién es. Santiago Segura, y estuvo aquí de invitado. Ah, estuvo aquí. Sí, estuvo aquí, invitado. Y Canacín Carabanchel. El amiguete. Sí. Pues mira, este le conoce mucho Santiago. Ignacio Fernández Fernández. Nació en el madreño... El Museo del Prado, más conocido como Tony Lebrán. Tony Lebrán, qué tío grande, ¿eh? Ignacio Sánchez Fernández. Cantidad y cantidad de artistas a los que ha retratado. José Mota, la tía de la plaza. Que también ha estado aquí. La cantidad de artistas, ¿eh? Podemos estar aquí, pues yo qué sé, horas y horas. Que ha retratado Pepe Castro. Qué bonito, macho, qué bonito y qué buen trabajo. Bueno, además de darle al clic, también has expuesto tus fotografías y además has editado el libro Penitentes, sí. Un monográfico sobre la Semana Santa que es espectacular. Cuéntanos. Mira, pues podría haberme traído un librito. Pues sí, no sabía yo que lo sabíais, eso. Yo me fui contigo, ¿te acuerdas cuando nos dimos el paseo por Toledo, por la catedral? Sí, sí, sí, y allí comentamos algo de eso. Allí comentamos. Ah, amigo. Comentamos allí con que había retratado también a los cardenales. A los cardenales, sí. De allí y demás. O sea, que un día te cogiste la cámara en Semana Santa y... No, 4 años. ¿Cuatro años de trabajo para el libro, sí, ese. Y cuéntanos un poco, Pepe, ¿cómo es organizar una exposición de fotografías? El público de las galerías de arte, compran fotos. Pues hombre, o van a ver las fotos. Claro, sí. a día de hoy es que la gente yo creo que no compra poquísimo de todo, ni pisos, ni coches, ni fotos, o sea, se compra poquísimo. Pero hombre, sí hay un poco de mercado. ¿Cómo se organiza una exposición? Pues hombre, cuando tienes ya una serie un poquito interesante que mostrar, que cuente algo y consigues el espacio, pues luego también tienes que buscar, que eso no lo sabe la gente, la financiación, macho, porque cuesta una pasta, ¿eh? Efectivamente. Montar una exposición ya para un bolsillo de una persona como nosotros, normalita, hostia, lo mismo te estamos hablando de 3, 4, 5 mil euros solo las fotos, ¿eh? Y es muy complicado elegir las fotos que van para el libro y las fotos... Sí. Claro. Que se quedan fuera. Sí, sí, sí, eso lleva un tiempo. Además, te da mucha pena quitar algunas fotos. Mira. Otras no sabes si ponerlas. A veces tardas casi más en... Bueno, casi no. Seguro que tardas más en elegir eso que luego maquetar el libro y prepararlo y para la edición y para el montaje. Te tarda mucho más en elegir. ¿Te fijas mucho la fotografía o más bien en el detalle que tú buscas? Primero, lo primero es que el primer vistazo de la fotografía que te impacte. Lo primero. Luego sí, yo personalmente me fijo mucho técnicamente en la foto, pero la gente de técnica, la gente normal no sabe. Entonces lo primero que buscas es que la foto tenga un clic, sí. Un algo que diga algo, ¿eh? A todos nos gustan las fotos, como a todo el mundo, las fotos bonitas, pero yo busco un poco más que la foto me cuente algo, me diga algo. En caso del retrato, fíjate si cuenta, macho. Pues vamos a buscar, vamos a poner otra foto en el iPad a Carlos, pero que sea de un artista, de un músico, y cual sea ese músico, ahí nos vamos a ir con una canción. Sí. Antes de que se vaya la publicidad. Sí. Carlos, aquí no hacemos publicidad. No tenemos publicidad. Digo del descanso. Tu abuelo era cámara de cine. Carlos, de la canción decíamos. Cámara de cine. Sí. Sí, tu abuelo era cámara de cine. Eloy Mella, director de cámara de cine. Que, por cierto, fue uno de los cámaras de la película Bienvenido, Mr. El abuelo de Pepe Castro. Y su madre estuvo salió también en la película. En la película Mr. Marcha, en la ventana, sentada. En una ventana sale, sí, un plano de un par de segunditos así. En bueno, pues vamos con ese artista a ver si Carlos sabe quién es. Me parece que es el Gala. No, es un músico. Es un grandísimo, yo diría que el mejor guitarrista flamenco que ahora, aquí tenemos ahora. ¡Paco de Lucía! ¡No! Vamos a mirar el retrato, mira el retrato. Y es el padre de Josemi Carmona and Company, de los Ketama. No, es que no me... Empieza por Pepe y termina por Habichuela. Pepe Habichuela. Sí, señor. Claro. Una pausa, aplaudirle, chicle. Ay. Pues es que no lo conocía. Como se no ve me que, veo la se te he puesto uno difícil. Te he puesto uno difícil. Por cierto, Carlos, el Carmona fue el padrino de la excepción. Se ve que es poco de música el Carlitos de flamenco. No, sí, vamos con el gran maestro Pepe Habichuela. Ay, ay, ay. Pues ahí estamos escuchando al gran maestro Pepe Habichuela, la guitarra flamenca. ¡Qué bueno! Velocidad, niño. ¿Tú has fijado alguna vez en los dedos cuando tocan esta gente? Sí. La velocidad que le mueve. Increíble. Se mueve a la velocidad que te has movido tú esta mañana cuando lanzaban los globos, Juan Manuel. Cuando yo lanzaba los globos. Yo no he visto una velocidad, ahora mismo te lo voy a decir, Juan Manuel. Yo me he fijado mucho, me he cogido una cámara, te lo he hecho súper lenta, ¿eh? Y, o sea, el estilo que tú tienes lanzando globos no lo tiene nadie, Juanma. Es un rayos. Tu especialidad y tu pasión, Pepe, es el retrato, ¿no? Como hablábamos antes. Has fotografiado a actores, a músicos, como Pepe Habichuela y un montón más, a políticos. Cuéntanos alguna anécdota de esas que publicas en tu blog. Por ejemplo, a Rubalcaba. Cuentas que prácticamente lo asaltaste, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por lo bueno, los políticos, tío, siempre van a la carrera. Y además a Rubalcaba la foto fue... justo una semana antes de que él saliera como presidente de su partido. Sí. Entonces estaban en plena campaña y me llamó Juan Ramón Lucas de Radio Nacional, que es amiguete y retratado también, y me dice, Pepe, mañana tengo aquí a Rubalcaba. Yo no sé, tal, ¿te interesa venirte a intentar fotografiarle tal? Digo, para allá que voy. Me fui con todos los bártulos, yo lo primero que hice fue llegar y montar por si acaso. Claro. Llegó este hombre a su entrevista con prisa, y cuando terminó la entrevista, pues eso, fue el asalto, hablé con la de prensa, con tal, y ahí un poquito al final accedió. No quería, pero al final, ella no quería, señores, pero al final accedió y me dedicó 5 minutillos, tío, es una de las fotos rápidas, pero ha quedado de PM, ¿eh? Un retrato estupendo. Por cierto, Juan Ramón Lucas le vi yo los 75 años de Radio Nacional de España. Sí. Y es un tío maravilloso, genial. Sí, claro que sí, desde aquí mandamos un día tal como un día tal como hoy, de 6 de la mañana a 12 de la noche, en Radio Nacional de España, Radio 5. Te has venido un poco arriba, ¿no? Radio 5 no es. Te has venido un poco arriba. Radio 5, no. O Radio Nacional. Radio Nacional, Radio 1. Un día tal como hoy. De 6 de la mañana a 12 de la noche. Claro, acércalo. Ven aquí. Mira cómo agacha ya. Uy, la red de refilón. Ahí lo está muy pego, ¿no? ¿Y por qué no pegas el rellenito? Ponte una gorra como yo, Carlos. Claro, no ponte gorra. Entonces no te capas. ¿Tú has alguna vez hace... Ahí, no te apoyes en el pie, chico. No, te cuento, una. Chico, dime. ¿Te vas a pirar Bardem? No. Pues, pero la pero ten cuidado porque dice que le gusta a los calvos. Pues si yo siempre llevo gorra. Porque le gusta besar la calva a los calvos. Bueno, si es un besito, dijo. Oye. Y Amparo un la rañaga la. Un besito es cariñoso. No tiene ninguna malicia eso, ¿no? Un besito. Amparo la rañaga. ¿Qué va a tener malicia? Dame un manís, un relleno, porfa. Ahora te cuento una anécdota bonita. ¿Cómo está aquí? Qué rico. Amparo la rañaga. No, vamos a escuchar una anécdota que nos va a contar Pepe, hombre. Me has pedido una anécdota, por ejemplo, en la foto. A ver si la saco. A Lucía. No, Lucía Bosé, no, que me estoy equivocando. A María Dolores Pradera. Ay, una de las grandes voces. Para mí es, bueno, la reina. Tenía muchísimas ganas de retratarla y quedé con ella en la casa de su hijo, Fernando Fernán, se llama igual que su padre, Fernando sí. Fernán Gómez, el hijo de Fernando Fernán. Del director de cine. Efectivamente. Pues quedó en su casa y como mi abuelo fue cámara de cine en los años en que empezaba Fernando Fernán y María Dolores Pradera, que antes de cantar, era actriz de cine. Efectivamente. Y era muy guapa. Guapísima. Pues habían coincidido en varias películas. Ellos no lo sabían. O sea, yo fui allí, yo tengo fotos de los rodajes de aquel entonces, porque las tenía mi abuelo guardadas. Y me llevé fotos de rodaje de una película en la que está María Dolores, joventísima. Un libro entero con fotillos. Y cuando llegó, abrí el libro y dije, María Dolores, ¿tú te acuerdas de esto? Empieza a abrir fotos y dice, anda, pero si esta soy yo, pero qué joven, pero qué guapa, pero qué. ¿De dónde has sacado esto? Digo. ¿Tú te acuerdas de un cámara de Eloy Mella? Me dice, hombre, claro. Digo, pues esta foto la hizo él, era mi abuelo. O sea, qué bonito, ¿no? Que por cierto, acá estamos pachucha en el hospital aquí en Madrid. Sí, hombre, es que es una mujer. Cantaba, y es una gran cantante. Sí. ¿No vas a cantar un temita de María Dolores de Pradera? La Pradera. No, no. Poquito, ¿no? No, nos estropeemos. No. También hablas de mi Hassel. ¿Es el modelo de tu cámara o es que... La marca de la cámara que uso para retratos. ¿O es que le has puesto nombre como la Gerundina de Raimundo Amador? Hasselblad es la marca de la cámara que utilizo para los retratos. Oye, ¿y hay algún truquillo para que no al fotografiar no nos salgan los ojos rojos? Sí. ¡Hombre! Sí, si no usas flash no te van a salir los ojos rojos nunca. Efectivamente. Además de no cerrar los ojos, claro. Sí, lo de los ojos rojos es cuando te pega el flash en la pupila, es la sangre que hay en la pupila lo que se ve en el... En la cámara, la pupila está llena de sangre y es lo que se ve. Entonces, lo que utilizan las cámaras para que pone reductor de ojos rojos, ¿sí? En realidad es un pre-flash. Sale un flash primero, dispara un pequeño destello, entonces hace que tu pupila, al tener ese destello, se cierre, se haga pequeñita, y cuando sale el flash de verdad, en la pupila pequeña no se aprecia eso. Solo verás los ojos rojos y la pupila grande. Y ahora, por favor, si no se me olvida. Que ahora que hablábamos de eso, del flash, de los ojos rojos, de la sangre que tenemos en la pupila y que sale, ¿es malo estar expuesto, por ejemplo, a una hora haciéndote fotos con la gente durante mucho tiempo y todas con flash? Yo no sé de ningún caso que haya ocurrido nada, ni de efectos secundarios. Pero si acaban los ojos un poco dañados, ¿no? No lo sé, Juan. Yo de verdad no he oído nunca nada de eso, ¿eh? Y cuando estás en un escenario que es luz continua y te está pegando el foco del teatro durante 2 horas, eso es peor que un flashazo de vez en cuando. Yo no había oído nada de eso, ¿eh? Y cuando haces una foto por la noche, también eso me ha pasado muchas veces, yo no sé por qué pasará. Haces una foto por la noche con flash y de repente se ven circulitos. Sí, alrededor. Pero... ¿Eso por qué? No, pero a mí me pasa mucho en una cámara, eso no sé si la tengo estropeada. Esos son reflejos y aberraciones del objetivo, de las luces que haya, de las farolas, de las luces que entran y rebotan dentro del objetivo. Son luces parásitas. A mí ya me estaban asustando, me estaban diciendo que eran... Entes malignos. Que eran entes malignos, fantasmas, digo... Son luces parásitas. A ver, el Carlos, que te está tocando la... ¡Cago en la mano! Carlos, a ver las fotos, que sé cómo funciona. Habla el micrófono, Carlos. Oye, es que mi hermano tiene uno. Ah, que tiene uno y sabe utilizarlo. No te apoyes en el pie, que me haces daño, chico. Pero si no te estoy apoyando, que eres un quejica. Un quejica. Ahí salió aquí Santi Rodríguez, que estuvo aquí. Ah, Santi, qué bueno es, ¿eh? Ahí te meas con él. Tío, más buena persona. Es de Algeciras, no, de Cádiz. De Santi Rodríguez. Santi Rodríguez. De Jaén, ¿no? De Málaga. De Jaén, efectivamente. Jaén, sí. Que decía que el aceite, que estuvimos hablando del aceite Muñoz de Jaén. También que... está retratado. Juan Muñoz también estuvo aquí. Y también y San Martín de la Vega. ¿Y quién no ha pasado por aquí, macho? ¿Y quién no ha pasado por aquí? El Amparo Larrañaga. ¿Quién ha pasado por aquí? ¿Y quién no ha pasado por Amparo Larrañaga dice que lo ha pasado. Es la ilusión de Carlos. Vamos a traer vamos a intentar traer a Amparo Larrañaga y a Concha Velasco. Oye, yo me he traído para que nos hagamos un regalito mutuo, Langui, ahora después. ¿Regalito cuando tú me digas. Mutuo? Un mutuo regalito nos vamos a hacer. Ay, qué bien. Pues primero vamos con el test rápido, ¿sí? ¿Vamos con el test ahora? Pues mira, vamos a hacer un test, que es la sección de Rellenito McCain-Han, que es un test rápido para conocer un poco más en profundidad a nuestros invitados. Me relajo entonces y me pongo cómodo. Ponte cómodo. Oye, que si te quieres tumbar aquí al lado de Juan Manuel. No, tengo el pie. No es por nada. Aquí me echo un poquito para atrás así. No. Claro, tranquilamente. Oye, no te pongas nervioso, que es un test tranquilo. Impaciente para cuando acabe de ver el regalito ese que nos vamos a hacer mutuo. Así es que, ¿estás preparado, Pepe, para ese test rápido de Rellenito McCain? Vamos con ello. Pues venga, vamos con el test de... ¡Relleno! ¡Relleno! ¡Relleno McCain! ¡Ahí estamos! Venga. Vamos a empezar con el test, vamos rápido, como tú quieras, pausado. Tú me das la velocidad y yo voy a tu ritmo. ¿Qué es más importante para ti, la libertad o el orden público? Es que las dos cosas son muy importantes, vamos bien. Voy a poner por delante el orden público, porque sin el orden público... Vamos mal. Efectivamente. ¿Sufrir para estudiar o estudiar para sufrir? Estudiar para sufrir. Es que lo que nos ha tocado. Bueno, yo he estudiado, me saqué el grado escolar hace 2 años en la cátedra. Es que la vida la pasamos estudiando y aprendiendo. Y hablando de estudios, ¿tú eres de estudiar o más bien de copiar? Yo soy un ten con ten. Un 50-50, tío, la verdad, no te puedo engañar. Sí, es verdad, porque muchos... ¿Para qué te voy a engañar y te voy a decir que soy más de estudiar? Sí, verdad, he hecho mis chuletas como todo el mundo. Es verdad, todo el mundo, yo creo que nos hemos hecho chuletas, hasta Juan Manuel. Juan Manuel, tú te haces las chuletas en la parrilla de tu casa. Mira, escúchame, yo me hacía las chuletas en clase, cuando íbamos a clase, Pepe. Esto es verídico, esto es verdad, hacía aburrido. Hacíamos la chuleta porque no estudiábamos, porque éramos mal estudiantes, pena de no haber aprovechado el tiempo. Pero cuando estábamos durante toda la tarde preparándonos nuestras buenas chuletas, ¿qué pasaba la mañana siguiente? Que a la Descuy cogía este ansioso de Rellenito McCain y se comía las chuletas. Es que sabe lo que pasa, que antiguamente había unos bolígrafos de estos niños que olía bien la tinta. Sí, te encanta comer papel, te encanta comer papel y comer tinta. Era el de la época, niño, comer papel con tinta de esa. Vamos a seguir con el té porque si no nos perdemos. ¿A que madruga bien la ayuda o no por mucho madrugar amanece más temprano? O sea, no por mucho madrugar amanece más temprano. Efectivamente, tú eres como yo. Yo cuando el cuerpo ya se despierte, que ya tiramos para adelante. ¿Qué vende más, una fotografía de una desgracia o una fotografía de algo alegre? Una fotografía de una desgracia, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué soportan mejor, el calor o el frío? El frío. El calor es que agobia mucho, la verdad. Si te dieran la opción de vivir una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿La de un torero o la de un domador de leones? O sea, en esas dos vidas... ¿Me das esas dos opciones? Esas dos opciones. Domador de leones. Me pongo un poquito más lejos si hace falta, pero domador de leones. Sí, porque los toros niños tienen más peligro, ¿eh? Y luego hay que entrar a matar. Efectivamente. ¿Qué te da más rabia? ¿Que se te pierda la cámara o que te roben el coche? ¿O el móvil? La que se me pierda la cámara. Me quedo, vamos, inválido. Inválido, ¿no? Sería algo, vamos... Es como si me quitan una mano, macho. No... ¿Qué es más complicado para ti, cambiar una rueda de un coche o hacer una paella? Cambiar una rueda de un coche. Pues a ver cuándo te invitas una paella, hermano. Me lo apunto, me lo apunto. Y Langui sabe que cumplo. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es la foto más imposible para ti? ¿La de Cristiano Ronaldo despeinado o la de Rajoy sin barba? Imposible, he dicho. Pues yo creo que la de Cristiano Ronaldo despeinado. Y soy madridista, lo siento, Langui. Efectivamente, porque es que ese chico siendo un chico se le ve, vamos. Ayer cuando estábamos viendo el fútbol se le movió un poquito el flequillo. Hay un gran detalle de ayer del partido de Portugal con España. Sí. si os dais cuenta, en una de las faltas, efectivamente, él mira al marcador de arriba y ve que la cámara está sobre él y que está saliendo en el marcador, justo, y ve que tiene el flequillo mal colocado. Se da cuenta cuando mira al video marcador antes de tirar y corriendo se coloca el flequillo. Sí. O sea que he acertado. Pero qué coqueto, ¿eh? Seguimos, fama o fortuna. Pues casi te voy a decir que fama, fíjate. Me gusta, porque es que no soy avaricioso, no es que no me guste la pasta, me gusta como todo el mundo. Pero me gusta más caer bien a la gente y conocer gente que tener mucha pasta. ¿Unas vacaciones en un crucero o en un safari? En un safari. Cuando tienes que comprar un regalo, ¿te cuesta encontrar el apropiado o la intención es lo que cuenta? Yo creo que la intención es lo que cuenta, porque es que no atino nunca, macho. Te pasa lo mismo que a mí. Fíjate a Juan Manuel, me compré hace poco una codera, ¿sabes? Pero que me la ha despreciado. Sí. Y pues cuando vayas patinando. Pues por eso es lo que me pasa a mí, que luego no acierto y digo, bueno, pues mira, claro, la intención es lo que cuenta. Luego le tengo que regalar los patines, pero no sé yo, ahora ya con el eguice, Juanma. Mal. ¿Prometer o comprometer? Prometer. O sea, prometes, ¿no? Prometo. Muy bien. Lo que pasa es que yo suelo cumplir. Sí. Normalmente hay sí. Hay gente que promete y luego no cumple. Yo me sé de no, uno que está ahora no mismo. Me gusta comprometerme, pero si prometo, cumplo. Sí, pues ahora hay uno en el gobierno que se comprometió, prometió y ninguna de las dos cosas. Bueno, pero te lo he invitado. ¿Cortarte las venas o dejártelas largas? Yo me las dejo largas. Está bien, igual que yo. Igual que yo, estoy esperando a que me las muerdas, ya dijo. Y ahora que has hablado, Juan Manuel, te cedo a ti, o antes se lo vas a dejar a Carlos. Que hagan la primera, la última, la penúltima, hace Carlos la penúltima, tú haces no, la última. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Carlos? ¿Quieres, Carlos, una tipo test? Sí, ¿qué tal? Carlos, vamos a ver. Tiene que ser como... Es tipo test. Tipo test. Sí. Venga. ¿Qué te gustaría, jugar en el Real Madrid o en el Barcelona? Chico, pero se ha dicho que es del Madrid. Bueno. Vamos. Ande, pague mejor. No. Yo me gustaría jugar en el Real Madrid. Es madridista, lo acaba de decir. Madridista. Como yo. Como tú. Ah, ¿tú eres del Madrid también? Pero vamos, que ¿tú eres, sí. ¿Tú eres si del Madrid? ¿Tú eres del Madrid? Ven aquí. Otra vez. No. Carlos, toma la gorra, Carlos. No te acerques. Ven aquí. No, porque, no, como la Martina. Ven pa' acá. De eso nada. Bueno, la última pregunta. ¿Erizo de campo o erizo de mar? ¿Erizo de campo o erizo de mar? ¿No hay más? ¿Hay subespecies o...? Claro. Pues. ¿O de mar o de campo? De campo. Según él. Pues erizo de campo. Muy bien, pues había terminado el test hecho por mí. Exactamente. Seguimos en Radio Tarasca con la buena musiquita del Caution y sus agujas. Suéltala, Supri. Seguimos ya en la recta casi final de Radio Tarasca. Estamos gozando con este pedazo de invitado. ¿Qué de fotos, niño? Que estamos viendo a Pepe Castro, un gran fotógrafo, un tío que retrata como nadie a cantidad infinidad de artistas, políticos, músicos, actores, actrices, etcétera, etcétera. Disfrutando con él y con todas sus historias. tenemos un público, pero un público que hoy solamente a comparación de la semana pasada, que a esto se petó 45 personas. Esta vez solo hemos tenido a dos personas, una de Chipre y otra de Tielmes, que hacen un ruidito tal que así. Qué bueno, qué alegría. Buenos aplausos, y aquí me llenan de energía. Sí. Esto es flipante. Oye, ¿me dejas que le haga una pregunta? Efectivamente, tenemos aquí al ¿por qué el en sí del blanco y negro? ¿Por qué qué? ¿Por qué blanco y negro? Porque, bueno, creo que es mucho más... aparte de que es más difícil, es más como más dramático, es más tiene un toque más artístico que el color. Y es un poquito más complicado, ¿eh? No sé, yo, a mí me gusta hasta la música en blanco y negro. Yo es que ahora como las aplicaciones estas del móvil te lo ponen sepia, no sé qué, sí, no sé. Sí, pero no es darle un botón, ¿eh? No, eso ya lo sé que es más trabajo y todo, pero vamos, que lo que te digo, que es que ahora ya los móviles te lo... Sepia, esto, no sé qué, sí. No sé cuánto. Si yo quiero la foto normal, hombre. ¿Entiendes? Ah, sí, claro. No, te enfades, no te enfades. Yo no, voy a decir una cosa. Te venía un poquito arriba. Es un poquito exigente, Juan Manuel, cada vez que le tiramos una foto. Yo por lo menos, yo le tiro una foto. A ver la foto. O sea, tengo que enseñar primero en muy... No, ¿cómo que no? ¿No te gusta que te saquen así, mirando así, no sé qué? Me meto tu moco. Que eres muy presumido, Lange. El otro día hicimos un vídeo muy divertido. Muy coqueto. En un sitio. ¿Sí? No sé, ¿lo viste al final el vídeo? El vídeo comiendo en el nuestro... En el Circa Soya con Cipri. Claro, con Cipri. Está súper divertido. Un saludo desde aquí. Ah, es verdad. Sí, a Cipri. Sí. Gran compañero. Y Cipriano. Qué bien se come allí, ¿eh? Sí. No sé si me dará tiempo, igual me voy esta noche a hacer una visita. ¡Joder, macho! ¿Cómo sabes? Vamos a ver la dirección, la ubicación, porque de verdad que os aconsejamos, si estás aquí en Madrid, macho, o si vives en Madrid, o si vienes de camino, os aconsejamos este pedazo de restaurante que es español, tailandés, sí, japonés, y que está ubicado en... En La Moraleja, en la Avenida Olímpica número 9. Restaurante Silk and Soya o Palé, en el que es el español. Efectivamente. Pero vamos, el Cipri Quintas, que es un personaje impresionante. Y el Cipri, claro, el Cipri, que es impresionante. No lo conozco, a ver si me lleváis un día. Un día te llevamos. En estas escapadas que hacemos, me llamáis y tal, ¿sabes? ¿Qué comida hace el Cipri? ¿Cómo? Él no lo hace los cocineros. Bueno, él los es cocineros. El gerente, el empresario, vamos. Tiene una parte de restaurante español y otra parte de restaurante tailandés. Yo al español. ¡Uy, por lo que te estás perdiendo, Carlos! Oye, que yo tengo un regalito, ¿eh? Ya te lo he dicho antes. Sí, a ver. A ver, ¿qué? A ver, he dicho que era mutuo, ¿no? A ver, que yo no me puedo incorporar. Tengo que cogerlo. No, pero si te lo... Ah, mira. Que no me veas cómo me duele el tobillo, ¿eh? Está sacando una cosa de un... Ahí va. Un sobre. Te voy a decir por qué es mutuo. ¡Oh! Porque me he traído una copia de la foto de Langui. La foto de cuando a mí me retrató. Para que nos la dediquemos mutuamente. Él me tiene que dedicar una a mí y yo le tengo que dedicar una que se la quede. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Yo la pondré, yo en mi casa tengo unos cuantos enmarcados personajes y esta la pondré con su dedicatoria. ¡Ay, qué bonito, de verdad, eh! Yo te voy a dedicar una y tú cuando quieras, cuando te puedas incorporar, macho, me la dedicas. ¡Claro! Si ahora buscamos una carpeta... Ahora te pones aquí en mi espalda, niño, y ya está. ¿Sabes? Pone bien la foto ahí y... Claro, y la firma. Venga, tráeme la carpeta ya. Venga, anda, ve firmando. Venga, y la firmo. ¿Qué vas a poner, Juanma? ¿Qué vas a poner? ¿Eh? Vete pensándotelo. ¿Qué estás pongo? Un poco tonto hoy con el tobillo y a lo mejor no te sale la dedicatoria. ¿Y qué pongo? No sé, macho. Ay. Joder. Fíjate de lo que te está poniendo. ¿Qué está poniendo él? Pues no lo sé, porque no lo estoy viendo. Qué nervio, venga, déjame a mí la carpeta que la ponga aquí. Carlos, mira, Carlos, está ahí. Carlos, ¿qué está poniendo? No me fijes en mí, mira. No, yo no lo puedo decir porque es sorpresa. ¡Anda! Es una monja presa que si ahí no va, que se es una monja presa. Ay, que me pega a mí. Ay, qué chapuza estoy haciendo. Se me ha corrido la tinta porque como iba con el boli escribiendo así a... Oye, Juan Manuel, es macho. Que soy zurdo, macho. A los zurdos nos pasa eso, que al escribir ya se estropea la foto. Vamos arrestando. Que Pepe, mira lo que me ha pasado. No, mejor lo ves. Mira, claro, es que Pepe está pendiente a su firma. Que no, es que como yo soy zurdo, voy escribiendo y a los zurdos nos pasa que... Bueno, tío, yo qué sé, fírmamela por detrás, aunque sea. Que se nos corre la tinta. Y he hecho un perreteo bueno, aquí para limpiarlo, pero ha quedado peor. La enmarco por la parte blanca de atrás. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno. Es que esto, te estoy viendo, Juan Manuel, en esta foto. Ha conseguido sacar ahí, ¿Has visto? Es que esta foto... Esta foto ha conseguido sacar de mí... Bueno, ¿cómo describirías esta foto? Yo aquí te veo, macho, pues como un... Es un galán de cine de... ¡Joder, se ha venido arriba! Mira, casi, como no te vemos... tienes una chaqueta puesta y no se te ven bien los brazos... Como no se ve la parte de abajo, pues... Te podíamos meter en el libro de los brazos fuertes de cine de acción, porque pareces aquí un actor de estos potentes. Sí, sí, sí. Qué guapo, ¿eh? Te has sacado el pecho recto, niño. Así te tengo luego a todas las niñas locas por mi macho, es que de verdad. Ya vas cuando la vea tu mujer. Ay. Bueno, supongo que el desafío de un retrato es ir más allá del aspecto físico y retratar la personalidad, lo que hablábamos antes, de la víctima, entre comillas. Víctima, la llamo yo, sí. Sí. ¿Cómo te lo planteas? Sé que, por ejemplo, siempre intenta charlar un rato antes con los personajes y demás. Sí, me gusta, si puede ser, me gusta hacerlo con tiempo, me gusta charlar, y tú sabes que si puedo incluso, me gusta comer, pasar un ratillo. ¿Has visto? Estupendo. Yo voy viendo un poco, aparte de que hago que el retratado pues entre un poco en mi ambiente, se relaje, yo voy observando como si tiene algún guiño, algún, en fin, un poco le meto en mi terreno y después hago una sesión que no es como las de moda, no es estresante, es una sesión muy relajadita, porque además lo que yo intento no es que me haga ninguna pose ni ningún gesto raro, ni intento sacar lo que es del hombre en sí. Como este hombre, que cuente algo, que la foto diga algo. Efectivamente, ¿has visto cómo te pueden comer como yo? Que siempre te está metiendo conmigo. Es que comen mucho, que comen mucho. Lo ha dicho él. Ya está. A ver si tú ahora no comes. Es que dame un manís, pélame un manís. ¿Qué? Es que rellenito manquenja, Pepe, le gusta el jamón serrano. No me lo creo. Jamón serrano. Hombre, come mucho. No me lo creo. Sí, le gusta, claro. Oye, que le gusta. Oye, chicos, que yo me tengo que ir, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me vas a firmar esto? Que yo me tengo que marchar. Sí, espera, que te lo firmo. Venga, Juan, anda, fírmalo ahí tranquilamente. Venga, sí, ¿y dónde te vas? ¿Te vas ya? Sí, es que he quedado con otros dos personajes, que son amiguetes. ¿Otros dos amiguetes para retratarles? Les he retratado ya, voy a llevarles una fotillo y a tomarme una cerveza con ellos. Ah, si no os importa. ¿Y quiénes son? Si pues, tenemos el gusto de saberlo. Quique San Francisco y Jorge Sanz. Bueno, vaya dos piezas. Mira qué fotillo les he hecho. A ver, ¡ay, qué bonita foto! ¡Ay, qué bonita! ¿Eso es? ¿Dónde es? Eso es en el camerino, en el matadero, que tienen ahora una función. Sí, el otro día lo vi. Sí. Están haciendo una función divertidísima y estuve viéndoles, retratándoles, y ahora voy otra vez para allá. Pues dale recuerdos a los dos. Y Quique además estuvo concretamente en Radio Tarascá hace ya unos cuantos añitos. Pues ahora se lo diré. Estuvo aquí, Quique. Dile, ¿qué tal te lo pasaste en Radio Tarascá? No bebería cerveza aquí, ¿no? Dile, ¿es verdad que menos de 10 minutos te tomaste 7 botellines de cerveza? O sea que... Sí. Me lo creo. Estuvo a gusto. Y decirle que un admirador que se llama Carlos García Trenado, que le sigue mucho desde cuando estaba... En el Twitter. Estoy hecho un chaval que salió con Paco Martínez Soria. Ah, sí, verdad. Bueno, Pepe, pues ha sido todo un placer. Ya sabes para mí sí que ha sido un placer. Que tienes abiertas las puertas de Radio Tarascá siempre que quieras. Y nos vemos, si no es por Madrid, no es por Toledo. Sí, nos veremos. Ya sabes que yo siempre cumplo y nos debemos una comidita. En el buen sentido de la palabra. Sí, porque ya estaba, os habéis mirado así muy claro, por eso la comidita. He aclarado rápidamente. Es que cada vez que voy a comer con él, no sé por qué nos la apañamos, pero siempre son sitios que te cagas por las bragas. Ya está, ¿no? Y dando envidia encima. Joder, que me regamos, mira, me regamos. Es de mal comer también el languilla. ¿Sabes lo que le tenía que hacer? Pues a mí me ha emocionado una cosa de Pepe. ¿Qué te ha emocionado? Que me ha dicho que su abuelo, que para descansar, era el cámara de Bienvenido Michel Martínez. Sí, ya lo hemos dicho antes. Pero que me ha emocionado. Está emocionado, si se te cae la lágrima ahora mismo. Ya te veo. Carlos, si te estoy viendo la cara esa. Es que es una película de las mejores que ha hecho Berlanga. ¿Cómo? Mejores. Pepe, que no me pude incorporar por lo del pie. Yo me tengo que ir. Agáchate y nos damos un abrazo. Ten cuidado, no te agaches. No te quites la gorra. Espera, aquí que tengo la espalda un poquito. Bueno, compañero, que nos vemos, ¿vale? Venga. Cuídate el tobillo. ¡Cuídate! Que en la espalda, joder. ¡Cógete la cámara! Oye, verdad. La madre que me parió. Oye, ¿tiene algún nombre la cámara? Es que antes estábamos haciendo la pregunta. No, pero esa es la marca. Esa es la otra. La marca. No, esta es la que yo voy a hacer. ¿Cómo la llamas? ¿Cari? ¿Corazón? No, mi cámara. ¿Tu cámara? ¿Tu cámara? Sí, no. Que me la llevo porque se me olvidaba. Claro, tú le pones nombre al tenedor y a la cuchara. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No puedo poner nombre? Pues no. Le pongo el nombre a todo. Oye, Randy, que yo también me voy detrás de Pepe. Ah, te vas detrás de Pepe. Bueno, pues nada. Sí, pero no me. Suéltame, no sigas, suéltame, Carlos. Es que te va agarrando de la camiseta. Te iba a decir que le saludes a mi madre. Bueno, sí. Es que todos los invitados, todos los invitados. Se llama Martina. Que pasan por el programa, saludan a la mamá de Carlos. Martina. Se llama la madre de Carlos. Martina. Desde aquí te mando un saludo y un abrazo enorme por tener un máquina de hijo como Carlos. Un abrazo fuerte. Sí, señor. Se va a sentir orgullosa tu madre. Yo me voy también. Vale, pues nada, chicos, tened cuidadito. Cuidaros. Bueno, chao. Hasta luego. Joder, qué bien me lo he pasado, Juan Manuel, esta tarde. Y Pepe es un crack, ¿eh? Oye, qué bonita la foto que me hizo, ¿eh? Qué retrato, macho. Sí, sí, la verdad que es sí. Es que es verdad que soy un galán, ¿eh? Sí, joder, eres un galán. De cintura para arriba eres un galán. Sí. Dame más manises. ¿Más? Sí, acércame el agua. Al final te van a sentar más, Juanma. Acércame el agua. Tanto manís, tú toma agua. Colócame el cojín que tengo aquí. Joder, macho, que Juanma, lo tengo mal colocado. Está muy pesadito, tío. Por favor, espérate un poquito, ¿no? ¿Quieres que te eche cremita también? Joder. Ay, ay, ay, me duele el pie. Sube un poco más la cinta. Espérate, si es que estás estirando el pie mucho. Juanma, no, me está poniendo nervioso. Ponme otro cojín en la cabeza. Pero venga, hombre, que te vayas ya. Compélame más manises. Sí, también más manises. ¿Qué quieres, una Coca-Colita ahora? Acércame la revista que me había dejado allí. Este. ¿Pero qué revista? ¿Cuál? ¿Qué revista? ¿Qué revista? Esta, la de. ¿Esta? Sí. Joder, macho, qué pesado, toma. Ay. Madre mía de mi vida. ¿Hay Aquarius ahí? No, no hay Aquarius. ¿Y cerveza? Tampoco. Que no hay de nada, Juanma. Si es que encima que estás tomando pastillas, ¿cómo estás tomando pastillas? No pasa nada, pélame más manises. Que no te pelo más manises, oye, que me está ya. Que me tengo que ir. Que no, que pélame. Que sí, Juan Manuel. ¿Cómo te vas a ir si no me puedo levantar yo de aquí? Que me tengo que ir, macho, porque queda mal. Pero que me tienes que acompañar a casa, me tienes que. ¿Cómo te voy a acompañar? Pues sí, también, y te voy a quitar los calcetines, y te voy a quitar, y te voy a poner el pijama, y te voy a colchar. Me pica un montón la venda, arráscame con un boli por dentro. Que no, venga, que te voy a. Arráscame, que me arrasque. Que me voy, pero bueno, pero que se ha ido. Que se ha ido. ¿Y ahora cómo me levanto yo? El caution. ¿Caution? ¿Caution? ¡Ahí va! ¡Qué maricón, que se ha ido también! Pero bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¡Tumbado, que yo no me puedo menear! Pero bueno, ¿pero qué hago? Voy a hacer una bartolilla aquí. Ahora que estoy yo solito. Voy a pensar también cómo hace Carlos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Pero no tengo papel ahora. No, no tengo papel higiénico. ¿Qué hago? Oh, oh. Bueno, aquí encima me da igual. Venga, venga, va. ¡Radio Tarascá!